Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Llegamos a un punto sobresaliente en la lección del trimestre, ya que vincula la educación con el estandarte que distingue nuestra iglesia, la vigencia del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Aquí se observa al sábado como una fuente maravillosa de enseñanza en lo que se refiere a la adquisición de la idoneidad para la eternidad, la reproducción del carácter de Cristo. Quisiera revisar conmigo una manera de presentar la lección en la que, además de información, ayudes en la edificación espiritual. Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Como podrás ver, el sábado Enseñaré lo encontrarás a partir de la página 141 y hasta la 144. Dale un vistazo a la reseña, el comentario y la aplicación a la vida para adquirir la visión del autor del material auxiliar para el maestro. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Te recomiendo que comiences la lección con una pregunta que logre que tus alumnos vislumbren la importancia que esta lección podría tener para cada uno de ellos. Pregúntales algo como esto: ¿qué es lo más importante que enseña el sábado a quienes lo observan? Precisamente este repaso se concentrará en esto. Y sin decir más, pasa a la sección que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Para esta parte, elige los tres puntos que consideres esenciales para la edificación del carácter de la mayoría de tus alumnos. Yo escogí los siguientes para que te sirvan a manera de modelo. Número 1. El sábado y los orígenes. En este aspecto vamos a ver lo que nos enseña el sábado sobre cómo experimentar y vivir el carácter de Dios, tomando como base dos eventos cruciales en la fe: los orígenes de la humanidad y los orígenes del pueblo de Israel. Como verás, la lección nos muestra que los capítulos 1 y 2 de Génesis nos ofrecen dos relatos sobre la creación. El primero nos habla del establecimiento del hábitat terrestre, mientras que el segundo se concentra en el origen de los pobladores humanos de este ecosistema. Lee con tu clase Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, y luego pregúntales, ¿qué función cumplen estos versículos en las dos narraciones de una misma creación? Permíteles hablar, ya que seguramente sus respuestas serán muy interesantes. Luego, si lo ves necesario, agrega que este párrafo bíblico es el enlace en dos versiones complementarias de la creación. Esto es algo muy importante, ya que nos permite ver que hay una diferencia entre el mundo natural y el hombre, ya que, aunque hacen parte de una misma obra creadora, la raza humana tiene una capacidad excepcional de relación, y es precisamente el sábado el que la lleva a su máximo nivel, la que tiene con su Creador. Aunque el sábado fue reposado, bendito y apartado por Dios, se nos llama a hacer lo mismo para dedicar ese periodo a una convivencia especial con Él. Trata de imaginar con tu clase lo que fue el primer sábado en esta tierra para nuestros primeros padres en materia de aprendizaje. Si lo pensamos bien, el primer día completo que vivieron Adán y Eva fue aquel bello sábado. Sus sentidos recién creados estaban supremamente activos y despiertos para contemplar lo que Dios había hecho. Seguramente tenían todo tipo de preguntas en su cabeza y solo una persona podría respondérselas satisfactoriamente: su Hacedor. Ese día maravilloso debió ser extraordinario y seguramente les quedó corto para todo lo que deseaban saber. Pero a medida que las preguntas y respuestas iban y venían, se fortalecía la relación entre el Creador y sus criaturas inteligentes. Desde ese entonces, el sábado se convirtió en un día de relación, aprendizaje y, como consecuencia, de adoración. Mira cómo el cuarto mandamiento contiene esto en la frase de Éxodo 20:10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El sentido de esta expresión no es que Dios es el que tiene que reposar. El mandato es para que nosotros lo hagamos. Por lo tanto, lo que significa esta expresión es que el sábado es un periodo para que nosotros lo dediquemos a Jehová nuestro Dios, lo que conlleva la idea de relación exclusiva y especial en la que Él nos enseña y nosotros lo adoramos. Bello pensamiento, ¿verdad? Pero ya que mencioné este texto del Decálogo y nos transportamos de una creación a otra, la de la nación judía, notemos cómo la experiencia del maná nos presenta el sábado como un momento para el aprendizaje y de otra noción. Pídele a un miembro de tu clase a que, basado en Éxodo 16, 24 al 26, narre en qué consistía el milagro de la caída de ese pan del cielo. Estoy seguro de que va a hacer un buen trabajo diciendo que Dios hacía llover cada mañana maná al pueblo y que no debían guardarlo hasta el otro día porque se agusanaba. Sin embargo, cada viernes debían recoger una porción doble, ya que el sábado no caería. No obstante, lo que guardaban para comer en el día de reposo permanecía en perfecto estado para el consumo. Después de esto, formula una pregunta. ¿Qué enseña este relato sobre el carácter de Dios? Permite que tus alumnos participen porque sus respuestas enriquecerán la clase. Y si acaso lo ves necesario, añade que el maná y el sábado ilustraron que, aparte de ser nuestro creador, Dios también es nuestro sustentador. Pero vayamos ahora al punto siguiente, el sábado y Jesús. El ministerio del Señor fue muy clarificador en cuanto a la observancia del sábado y el carácter de Dios. Él nos enseñó a guardarlo correctamente, saliendo del extremo legalista al que los judíos lo habían llevado, desvirtuando así el carácter del Padre. Uno de cada 8 capítulos de los Evangelios habla del día de reposo, y esta es una proporción bastante considerable. La pregunta subyacente es, ¿por qué los escritores evangélicos le dieron tanta importancia a este tema? La respuesta tiene que ver con la salvación. Con esto no quiero dar a entender que la redención humana depende de guardar ese día, sino que la relación especial que tenemos con el Señor en el sábado nos permite disfrutar anticipadamente de la gloria futura. Pero veamos las 2 enseñanzas del Salvador respecto a este tema que considero las más relevantes. Ambas están registradas en el relato que narra la recolección de espigas por parte de los discípulos durante un sábado. Invita a tu clase a repasar Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28. Permíteme leer la cita. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?». Pero él les dijo, «¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar el sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo». Las 2 lecciones claves son las que están al final del relato. La primera es que el sábado fue hecho para el hombre, no lo contrario. Y la segunda, que Jesús es el Señor del día de reposo, no nosotros. De estas afirmaciones debemos entender que no le corresponde a ningún ser humano, por más bien intencionado que esté, añadir ninguna regla a la observancia del sábado. Esto es autoridad exclusiva de Cristo. Además, Dios no creó ese día para que nos la pasemos en él pensando en todas las normas que nosotros mismos inventamos, sino disfrutando de la compañía del que es el dueño de ese día, de nosotros mismos y de todo lo que existe. Para los fariseos, no era lícito recoger unas cuantas espigas y comerlas en las horas del sábado. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se indica que Dios hubiera hecho una declaración tal. Pero es importante hacer una clarificación idiomática aquí, ya que para nosotros la expresión lícito es sinónimo de legal y esto se relaciona con una ley. Cuando leemos que algo no es lícito, lo consideramos una violación a los mandamientos. Pero eso no era lo que entendían los lectores originales de ese relato, ya que la palabra que se usó fue el término griego exesti, que significa permisible. Pues bien, permisible tiene que ver con algo que se puede permitir, con algo que puede ser permitido, no con algo considerado legal. Por eso el Señor les pone un ejemplo de lo permisible, sin entenderse esto como una indulgencia a la observancia de los mandamientos. La comparación tiene que ver con los panes de la proposición. Dios autorizó, permitió, a los sacerdotes comer de ellos. En el caso de Abiatar, sabía que era permitido sustentar una vida en peligro con ese alimento especial y que no estaría violando la ley divina en tal caso. Por eso lo compartió con David y sus compañeros. De la misma manera, espigar unos cuantos granos y comerlos en sábado era un asunto permisible que no estaba prohibido por la ley. Lo que pasaba era que los fariseos querían legislar con sus tradiciones el cuarto mandamiento del Decálogo, algo que correspondía solamente al Señor del sábado. Así que este relato no tiene nada que ver con lo que Dios ordena con respecto a la observancia del sábado, sino con lo que los fariseos consideraban permisible de acuerdo con sus propias normas. Por eso la respuesta del Salvador en Mateo 12:12 es que es lícito hacer el bien en los días de reposo. Contestación que el evangelista coloca justo después de este relato en la historia del hombre de la mano seca. Si convertimos la observancia del sábado en una lista de lo que no debemos hacer, entonces pondremos nuestra legislación por encima de los principios divinos y terminamos olvidando lo que en realidad el sábado es, un tiempo para estar con Jesús y parecernos a Él. En conclusión, ¿qué está permitido o no hacer en sábado? Lo que destruya nuestra relación con Él debe ser desechado, mientras que lo que contribuya con ella es bienvenido. Mientras Jesús quería que nos pareciéramos a Dios haciendo el bien a la humanidad, los fariseos mostraban un carácter mezquino queriendo ser conciencia para los demás. Pero abordemos el último aspecto de este segmento: el sábado y el fin. El sábado tiene más que enseñarnos con respecto al carácter de Dios, principalmente a los que vivimos en los últimos días. Nosotros que esperamos el advenimiento del Señor y el paso a la eternidad, debemos aprender a deleitarnos en el Señor, ya que esto será lo que viviremos en breve y sin ningún tipo de interrupciones. Pide a tu clase que lea Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14 y pregúntales, ¿cómo se deleita una persona en Jehová? Permíteles dar sus aportes y escúchalos con interés. Luego, si lo ves necesario, agrega que esa expresión no es otra cosa que pasar un tiempo maravilloso en compañía de Él, lo que nos prepara para el momento en que nada nos podrá separar de ese deleite. Por eso, para alguien que ha entendido este concepto, no hay algo así como un interés en que se acabe pronto el sábado, porque sería equivalente a que se acabe pronto el cielo. Finalmente, como remanente creemos que para el tiempo del fin debemos tener el sello de Dios en la frente y no la marca de la bestia, entendiendo esta como la obligatoriedad de guardar el domingo. Pero es importante resaltar que no somos sellados por Dios simplemente por creer en la vigencia del sábado, sino por tener su carácter. Así que aunque el sábado jugará un papel importante en el desenlace de los eventos finales, el asunto es más de fe práctica que de adhesiones teóricas. El sábado nos enseña a los que vivimos en los fines de los siglos a permitir que Dios nos transforme al pasar tiempo relacionándonos con Él hasta llegar a tener un carácter semejante al de Cristo, que será lo único que llevaremos a la patria celestial. Después de todo, Isaías 20:12 es claro al decir: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora vayamos a la parte de aplicación. Plantea la clase escenarios que requieran soluciones conforme a lo que se ha repasado en clase. Toma la siguiente propuesta como ejemplo. En primer lugar, hagan una lista de 7 cosas que pueden hacer que el sábado se convierta en una delicia. En segunda instancia, conversa con la clase sobre la pregunta que está al final de la lección del lunes y que dice: imagina que estás hablando con un adolescente que considera el sábado como algo aburrido y que solo lo guarda porque la Biblia y sus padres lo dicen. ¿Qué sugerencias le darías para ayudarlo a redescubrir el sábado como una experiencia positiva de aprendizaje y de relación? Finalmente, aunque nuestra predicación escatológica se orienta a instar al mundo a guardar el verdadero día de reposo, ¿qué cosas nos atañen a nosotros sobre una verdadera observancia del sábado? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Ahora deja a tu clase una asignación. Motiva a los padres a que hagan del siguiente sábado un día de relacionamiento especial entre sus hijos y el Señor. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. El sábado nos enseña a experimentar el carácter de Dios como Creador, Sustentador, Salvador, Padre y Amigo. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Recuerda que el Señor te ha llamado a servirle. Por eso, nuestra respuesta es: yo iré compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.